parece tener el fuego de un volcán. Peligrosa mujer que parece tener en su cuerpo un imán. Peligrosa mujer que yo quiero tener, que me va a enloquecer. Tiene algo más, no es tímida, es audaz, no es igual. Peligrosa mujer que parece tener el fuego de un volcán. Peligrosa mujer que parece tener en su cuerpo un imán. Peligrosa mujer que me va a enloquecer. Que yo quiero tener. Tiene algo más, no es tímida, es audaz, no es igual a las demás. Quiero un amor como ella, como ella. Dulce, cariñosa, como como ella. Tierra misteriosa, como ella, como ella. Peligrosa mujer que parece tener el fuego de un volcán. Peligrosa mujer que parece tener en su cuerpo un imán.